¿Qué va a ser de ti cuando no tengas mi amor? Si te preguntan por qué nos dejamos, tú que no sabes vivir tan sola, basta de tu amor. Conmigo hasta aquí llegaste. ¿De qué me sirvió quererte? Me da tristeza en vez de odiarte. Nada puedes reprocharme, porque tu orgullo te engañó. La acabaste, tienes de piedra el corazón.